Hola, hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta emisión más de Ajolote Radio en el 10º cadenazo radiofónico Salud y Vida para todas y todos. Saludamos a las y los compañeros que ya han participado en este cadenazo, en este esfuerzo colectivo. Les mandamos un saludo desde Xochimilco, Ciudad de México. Ayer dijo una vecina, comentándole al marido, que vio dos tipos muy raros, que no son ningún vecino. Esos tipos son secretas, los que buscan la pelea, los que rompen las protestas, los que ya nada respetan. Bueno, saludamos a todas y todos en este ya 10º cadenazo por la salud y vida de todas y todos. Estamos en el programa de Ajolote Radio en esta hora. Para el día de hoy, para esta emisión, les tenemos preparado un programita donde nuestro compañero Chris, desde California, nos comparte brevemente lo que está pasando por allá, ya en lo que llevan de la pandemia, la situación que se está viviendo. Así como también en la segunda parte del programa tenemos una entrevista con los compañeros que están en huelga de hambre, presos en el Cerezo número 5 de allá de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Les dejamos con esta canción, empezamos el programa de Ajolote Radio muy prendidas, prendidos, y pues les dejamos con esta canción para que echen el baile y regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Ya lo saben, que el barrio ya está en candela. Sabe. Y tú que acabamos de escuchar es la canción El Barrio del grupo La Sonora Libre. Y para continuar con este programa, como les habíamos comentado, tenemos un reporte desde Los Ángeles, California. Hasta allá está nuestro compañero Chris, quien ya ha colaborado también en otros programas. Y pues él nos cuenta un poco cómo está la situación allá en Estados Unidos. Así es que vamos a escuchar este reporte y regresamos a este décimo cadenazo, Salud y Vida para Todas y Todos, en este sábado 30 de mayo. Muy buenos días, tardes y noches a todas, todos y todoas. Les saluda Chris desde Los Ángeles, California, con un breve informe de lo que sucede en el epicentro de la pandemia global, los Estados Unidos. Con más de 100,000 muertos por el coronavirus, los gobiernos estadounidenses, estatales y municipales entran al segundo y tercera fase de reiniciar sus economías con la reapertura de negocios como las peluquerías, iglesias y restaurantes. Hoy, Derek Chauvin, el policía blanco que presionó con la rodilla el cuello del afroamericano George Floyd, quien perdió la conciencia y murió minutos después, ha sido detenido y acusado formalmente este viernes de asesinato y homicidio involuntario, 4 días de la tragedia que ha desatado protestas en numerosas ciudades del país, entre las que se encontraba Los Ángeles, Memphis, Denver y Nueva York. En Minneapolis, a donde han llegado más de 500 soldados de la Guardia Nacional, las policías municipales y estatales utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para reprimir a los manifestantes, mayormente jóvenes de diversas nacionalidades. Durante la tercera noche, que fue de jueves, de la revuelta en contra de los abusos policiales a la comunidad negra en Estados Unidos, bajo un intenso avance de jóvenes manifestantes, la policía se reiteró y abandonó su comisaría en la que trabajaba Chauvin, y en donde los manifestantes lograron romper el cerco y entrar a la comisaría para encenderla en llamas. El presidente Donald Trump amenazó con enviar a los militares a la ciudad de Minnesota y calificó de matones, entre comillas, a los manifestantes. Asumiremos el control si comienzan las dificultades, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos, escribió. Sus palabras le costaron una alerta de Twitter por considerar que el mensaje glorifica la violencia. Esto es todo. Hasta la próxima, compas. Un buen saludo para todas, todos y todoas. Bueno, acabamos de escuchar este pequeño reporte desde Los Ángeles, California, del compañero Chris, donde pues nos comenta un poco de la situación que se está viviendo por aquellas latitudes, acerca de, como en muchos otros países, esto que al parecer es muy importante para los gobiernos de reactivar ya la economía, les importa más el dinero que las vidas humanas, y entonces a toda costa han estado preparando esta reapertura. Sí, como también nos resuena mucho, porque acá en México también se ha dado luz verde para que ciertas actividades vuelvan a la llamada nueva normalidad. Y bueno, una de ellas ha sido esta cuestión de la minería. Y pues sabemos que esta industria minera ha afectado, ha despojado, ha asesinado a muchos pueblos y comunidades de acá de México. Y bueno, sabemos que en el mundo también pasa lo mismo. Entonces, lo que se deja ver, pues los verdaderos intereses o las verdaderas preocupaciones que tienen. Este reporte desde lo que es el centro ahora de la pandemia, de esta pandemia que ha sido el capitalismo, y que no es casualidad que también sea el centro de esta nueva pandemia que es el coronavirus, como que están íntimamente ligados estos dos factores, y por eso pues se ha vuelto Estados Unidos, tanto el centro de la pandemia de este nuevo virus, como lo ha sido siempre el centro de esta pandemia, que es el capitalismo. Puede ser que este nuevo virus, este COVID-19, esta nueva versión del virus, pues sea nueva, pero esta violencia policial que no nos deja respirar, que nos mata, es algo que ya viene de hace tiempo, es algo que ya conocemos, ¿no? Esta asfixia, estos asesinatos por parte de policías, especialmente en Estados Unidos, estos policías blancos que matan a la gente afroamericana y que únicamente pues hacen investigaciones a modo, hacen como que agarran a los culpables y les imputan pues cargos que después son desechados, ¿no? Como este homicidio involuntario, como si no fuera realmente el racismo y no fuera esta discriminación lo que orilló a este policía a matar a George. ¿Cómo puede ser catalogado como un homicidio involuntario cuando es el odio, cuando es el racismo lo que los mueve y lo que hace que este asesinato haya sucedido? Sí, es muy lamentable todo lo que está pasando allá con este caso, pero también ha habido esta organización, estos gritos en las calles, estas rebeliones, estas muestras de rechazo a toda esa violencia que se está viviendo, que está expresada y que, como lo dices, es algo ilógico pensar que fue un asesinato involuntario cuando se puede verificar que efectivamente es lo que está matando no solo a esta persona, a George, sino también a mucha gente más históricamente le ha sucedido. Y pues bueno, hay un montón de casos de racismo. Ahora se me viene a la mente el compañero Mumia, que está preso desde hace ya décadas y que también es por este mismo racismo que se vive y que está muy arraigado en Estados Unidos. Pero bueno, también celebramos todas las voces de esa gente, todas las luchas, toda la gente que sale y con estas piedras, con este fuego, a demostrar su repudio en contra de este sistema racista en particular, ahora en estas protestas que se han dado. Y pues nos alegra un poco también, o nos da esperanza saber que mucha gente no se va a quedar callada y que cuando pase algo así, que esperemos que no siga sucediendo, pero sabemos que es una realidad también de muchos países y del mundo, que la gente no se va a quedar callada. Y también es un mensaje para los gobiernos, en el sentido de que pues el hartazgo ha llegado a tal que las consecuencias también pueden ser bastante impactantes para la sociedad en general. Entonces también se agradece todas estas respuestas de odio contra este sistema racista. Sí, también aquí en México recordamos algunos de los asesinatos que ha cometido la policía. Me vienen a la mente estos asesinatos del compañero Cui Kendall, del compañero Alexis Binomea, donde la policía ha utilizado estas armas de balas de goma, estos de gases lacrimógenos, usados directamente contra los compañeros en un afán de causar un daño mortal hacia ellos. Y donde pues no ha habido las condenas, ¿no? Donde claramente fueron asesinatos por parte de la policía con disparos que ponían claramente en peligro la vida de los compañeros, como sucedió al final de cuentas, que murieron por estos disparos de balas de goma y por estos disparos de gases lacrimógenos disparados directamente contra ellos. Y pues así hay muchos otros casos donde esta violencia policial pues es tanta, es tan exagerada, que conlleva a la muerte de los compañeros, donde no son homicidios involuntarios, donde lo que se pretendía era justamente eso, matar a los compañeros, como en el caso del compañero George, y donde los policías no tienen ninguna condena por estos actos tan violentos, tan atroces, por esta violencia que ejercen los gobiernos, los estados, a través de esta mano represora que es la policía. Y así como en muchos casos en América Latina se ha utilizado el ejército para desaparecer, para reprimir, para matar, y donde después pues se atienden a esta debida obediencia, a esta situación de que solo seguían órdenes, cuando claramente estos órganos están diseñados, están pensados para ejercer esta violencia contra la banda que se resiste y contra la banda en general, contra la gente. Sí, ahora que decías estos casos de México, pues también hacer mención de de que el pasado 26 de mayo se cumple un mes más de la desaparición de los 43 compañeros estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nos podríamos llevar mil programas hablando de muchas cosas que han sucedido y de las cuales la policía y las instancias más altas de gobiernos han tenido la responsabilidad absoluta, como también lo de Atenco, como también en Oaxaca, como en Chiapas, como en muchos estados de aquí de la República Mexicana, que han ocupado, como bien lo dices, todos sus medios, todas sus armas para reprimir a la gente que lucha por dignidad, por justicia. Y pues bueno, celebramos todas estas protestas y repudiamos también desde acá, desde la cabina de Ajolote Radio, todos los actos racistas, desde los más mínimos, desde el lenguaje que utilizamos hasta estas muestras de violencia que terminan con la vida de las personas. Y bueno, para continuar, vamos a escuchar justo una canción que habla de estas violencias que ejerce el Estado en contra de la gente que se organiza, que lucha, que se defiende. Esta canción es de La Otra, se llama El Blues de la Violencia. Vamos a escucharla y regresamos. Violencia dicen ante la más mínima rebelión. no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Regresamos a la cabina de Ajolote Radio. Vamos con esta segunda parte del programa, donde vamos a presentar esta entrevista que se hizo a los compañeros que están resistiendo desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que están en huelga de hambre. Ya es su 10º día el día de hoy de esta huelga de hambre por justicia, y los compañeros son Adrián Gómez Jiménez de La Voz de Indígenas en Resistencia y los hermanos Abraham y Germán López Montejo. Ellos son de la organización La Voz Verdadera de la Mate. Vamos a escuchar esta entrevista donde los compañeros nos comparten un poco cómo han vivido esta huelga de hambre, de la represión que han sido objeto y un poco de cuál es su situación actual. Compas, agradecemos mucho que nos envíen su palabra, que compartan con Ajolote Radio en la Ciudad de México la situación tan complicada por la que están pasando. Y pues sabemos que el encierro para nada es fácil de sobrellevar, y menos en esta emergencia de salud que nos atraviesa. Así que queremos que sepan que estamos con ustedes, pensando que todo vaya pues lo mejor posible, ¿no? Y que pronto les veamos libres. Si gustan presentarse para iniciar esta entrevista. Sí, me parece muy bien, pues muchas gracias por este espacio que nos dan. Bueno, mi nombre es Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia. Llevo 16 años con 3 meses preso injustamente. Y aparte, somos 3 que estamos en la huelga de hambre. Los compañeros se llaman Abraham López Montejo y Germán López Montejo. Ellos integran la organización La Voz Verdadera de la Mate. Ellos también ya llevan casi 10 años aproximadamente de estar preso injustamente. Sabemos que en una huelga de hambre pues implica mucho esfuerzo, pero también demuestra mucha convicción. ¿A ustedes qué les lleva a tomar la decisión de hacer nuevamente esta huelga? Pues sí, principalmente lo que nos tomó o tomamos esta decisión es por la circunstancia que estamos viviendo acá, lo que vivimos y vivimos los presos, ¿no? Principalmente se nos ha tenido el abandono, las autoridades no les ha interesado principalmente nuestros casos jurídicos debido a esta contingencia que se vive. Y también hay otros factores que hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, acá, debido a esta enfermedad del COVID-19, no hay una atención médica para los que nos enfermamos acá. Tampoco contamos con un doctor capacitado que nos dé, ahora sí, las recetas necesarias. Por eso hemos optado esta acción para visibilizar nuevamente nuestras luchas de que seguimos acá, de que estamos acá y estamos en exigencia, no para nosotros, sino para toda la población de las y los internos que se encuentran en este cerezo número 5. ¿Cómo se han sentido en los 10 días que llevan en esta acción? ¿Han visto algún cambio en las autoridades con sus medidas restrictivas o les parece que todo sigue igual? Sí, la verdad es que, bueno, durante estos días que hemos estado en huelga de hambre, nuestros cuerpos ya sienten, ya lo resienten, ¿no? Porque no es lo mismo que estar ingiriendo alimentos, correr los días, ¿no? Así que ya nos sentimos cansados, agotados. Pero sí tenemos aún las fuerzas necesarias para seguir y culminar nuestra primera fase que tenemos programado, 15 días de huelga de hambre. Y sí, ha habido cambios pertinentes sobre las autoridades, principalmente cambios de hostigamiento. En la huelga que iniciamos éramos 7, pero lamentablemente el día de ayer precisamente vino el subsecretario, que de nombre se llama José Miguel Alarcón García. Es el jefe de las diferentes penales que coordina acá en este estado de Chiapas. Así que vino a dialogarnos precisamente el día de ayer, vino como a las 8:30 de la mañana, presentándose con sus grupos nuevos que les domina. Entonces, los otros 4 que iniciamos la huelga de hambre, lamentablemente ellos fueron intimidados a que si dejaran su huelga, que si no había un diálogo para ellos precisamente, y si se rehusaban a aceptar sus propuestas, entonces se los trasladaría en diferentes penales a dejar eso. Entonces ellos optaron por dejar su lucha, y debido a esa represión que se les amenazó de trasladarlos a los Tejerezos. Así que el día de ayer levantaron su huelga, y en el caso de nosotros, pues quedamos 3, como estamos acá, Abraham, Germán y un servidor de la DIA, que seguimos acá. Pero también se nos pusieron mallas acá, donde está, pues nosotros estamos en la área médica. Tenemos nuestro espacio de lucha que lo hemos montado con lonas, y nuestro alfombra lo tenemos cubierto con aserrín como el colchón. Nos servimos como colchón, perdón, y aparte de ello le pusimos otra lona. Así que estamos viviendo acá en nuestro centro de espacio. Pero nos pusieron la malla donde ya no podemos tener acceso a los sanitarios. Nos dejó un sanitario en la área de encamados, donde ponen los enfermos, que cualquier interno que se enferma, nos dejó allí. Pero lamentablemente esa área de encamados los cierran a partir de las 10 de la noche. Entonces, a partir de eso ya no tenemos más acceso a los sanitarios. Por cualquier emergencia o enfermedad que nos pegue, no tenemos a dónde acudir. Pues sería esas represalias que hemos tenido de parte de este centro penitenciario, y especialmente de José Miguel Alarcón. Así que se nos desmayaron completamente. Sí, ya nos estabas comentando cómo es que están un poco dentro de esta prisión. Igual no sé si quisieras agregar algo para que las personas que nos escuchan sepan un poco cómo son los penales allá en los que se encuentran y se puedan imaginar y puedan tener un poco más claras las condiciones. Si quisieras agregar algo acerca de cómo son los penales allá, en qué condiciones están siendo obligados a enfrentar este riesgo de contraer COVID. Ya sabemos que ustedes no tendrían por qué estar presos, ya que sus procesos jurídicos son inventados y hechos pues bajo tortura. No sé si quieras agregar algo más acerca de la descripción de en qué condiciones se encuentran y cómo son los penales de allá. Sí, pues ahora sí, los penales acá es muy deplorable, ¿no? Pues el penal no está en buenas condiciones. Aquí, como te mencionaba hace rato, por la huelga que hemos iniciado, carecemos de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, debido a esta enfermedad del COVID-19, no hay cómo poder sacar o realizar los estudios del COVID-19 si uno está infectado, ¿no? Pues precisamente acá hay unos internos que están aislados, están bajo candados, pues según ellos están contagiados del COVID-19. Entonces nosotros también corremos ese riesgo de contagiarnos y ahora sí de que nos mate esta enfermedad. Pues lamentablemente aquí las autoridades en este centro estatal no cuentan con los protocolos necesarios para prevenir estos contagios. A veces estos guardias entran a hacer la contada, que es en la mañana a las 8 de la mañana, posteriormente a las 5 de la tarde, y la última contada serían a las 8 de la noche. Pero no llevan los protocolos necesarios. A veces ellos van sin cubrebocas, igual no llevan sus medidas de seguridad. Por ejemplo, acá en este penal, según se sospecha, o más bien se confirma, que hay un custodio ha muerto por el coronavirus. Así que cualquier enfermedad que nos toque, ya ahora si corremos, ahora sí, la suerte de cada quien se salve o quien se los lleve ahora sí con este coronavirus. También hemos visto con anterioridad que si queríamos sacar algunos estudios sobre estudios de sangre o realizar otros estudios que tengamos alguna enfermedad, tampoco contamos con ese, con esos, ahora sí, lo básico que se puede hacer. Más bien, si queremos sacar esos estudios, tendremos que sacar de nuestra bolsa para pagar dicho estudio. Estas son las injusticias y las anomalías que estamos viviendo las y los presos acá en este cerezo número 5. Y lamentablemente no está en buenas condiciones acá donde vivimos en este cerezo número 5. Es muy pequeño la población interna. Aquí abarca más o menos de 230 internos que estamos acá en este centro. Y con anterioridad nos habían contado algunos internos que presentaban síntomas de calentura, dolores musculares y dolores en el estómago. Pero lo que no se sabe es que si es del COVID-19 o son calenturas normales. Eso es lo que se vislumbra acá en este cerezo número 5. Para sus familias tampoco es fácil. Comprendemos su preocupación y angustia por saberles ahí. Sin embargo, frente a todo el desgaste emocional, económico y físico que las prisiones generan, pues siguen luchando a su lado. ¿Podrían compartirnos algo que hayan aprendido de esto? ¿Su experiencia de cómo seguir de pie y más ahora en una acción como la huelga de hambre? Sí, precisamente para nuestros familiares también ellos se preocupan, ¿no? Por las circunstancias que se vive acá y también por las redes que se escucha, ¿no?, acerca de este contagio. Ellos están preocupados, sumamente preocupados. Pero también hemos aprendido de ellos y a valorarlos, los que han estado a nuestro lado durante el tiempo que hemos iniciado la lucha, que ya llevamos un año de estar en plantón. Y ahora sí, hay que valorarlos. Precisamente en esta lucha que hemos iniciado, hemos encontrado amigos y amigas y familiares que no son de nuestra sangre, pero a la vez se han convertido en nuestros lazos de familia y a la vez también han sido nuestras redes de apoyo y como colectivo también y en apoyo a nuestros asuntos políticos. Antes de la pandemia hemos visto que ellos y ellas se esfuerzan por venir a visitarnos en este cerezo número 5, a pesar de que hay este hostigamiento de parte de las autoridades. Ellos no nos ven con buenas caras porque sabemos que ellos defienden nuestras causas, pero a pesar de ellos nos vienen a ver, nos vienen a brindar su apoyo, a compartir momentos aires de alegría y de coraje y a informarnos cómo va nuestra situación. Entonces, la lección que podemos extraer de nuestros familiares es valorar por sus esfuerzos que nos dan a pesar de esta enfermedad. Tenemos un contacto con ellos a través de la vía telefónica. Así que esto nos motiva más a seguir nuestra lucha porque sabemos que no estamos solos. Contamos con varios apoyos de los compañeros y las compañeras, tal como en el caso de ustedes también. Han sido un enlace para nosotros, que nos han dado este espacio para entrevistarnos y saber cómo está nuestra situación que permanece en este centro estatal de reinserción número 5. Así que esta es la lección que hemos extraído. Pues sabemos que no estamos solos y eso nos da fuerza más a seguir en la huelga de hambre. Y posteriormente, la segunda etapa, vamos a ver qué acción vamos a realizar debido al apoyo que nos han brindado a nuestros familiares. Y bueno, en ese mismo sentido, ¿cómo consideran ustedes que todas las personas que les estamos escuchando podríamos apoyarles en su huelga de hambre, apoyarles también a sus familias, a toda su lucha por la libertad, pues estos esfuerzos por denunciar y exigir justicia, que la única forma de hablar de justicia sería pues verles libres? No es una acción reciente, ustedes han estado luchando permanentemente y bueno, ahora también en esta situación del COVID. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podamos solidarizarnos y apoyarles? Sí, precisamente uno de los medios necesarios es, como en estos momentos, ¿no?, de difundir nuestras palabras, de difundir nuestra historia. Como usted acaba de mencionar, que ya no es la primera realizando, sino que ya llevamos más de un año de estar acá en plantón definido. Entonces, los valoramos mucho por el apoyo que nos brindan de dar el espacio en la radio, ¿no? De difundir nuestra lucha, nuestra circunstancia que estamos viviendo acá. Esta es una forma en que ustedes nos pueden dar y brindarnos su apoyo. Y en el caso de nuestros familiares también, ustedes pueden llevarles sus palabras, cómo se sienten ellos, cómo se sienten en lo más profundo de su corazón, cómo se siente que un familiar está preso injustamente. Y hoy precisamente uno de mis hermanos va a ser entrevistada por un medio, un periodista. Y eso es una forma de que ustedes nos puedan apoyar, y eso es bastante para nosotros, de difundir nuestra lucha en este espacio que estamos debido a esta contingencia del COVID-19. Finalmente, ¿consideran que al ser indígenas se les da un trato peor a diferencia de otros presos, o cuál ha sido su experiencia? Bueno, nuestra experiencia que hemos vivido y que yo he vivido personalmente, trato varía de entre los presos, dependiendo. Si uno es acaudalado, puede ahora sí comprarse la justicia y obtener su libertad. Más bien, como se dice, ¿no? El rico no se hizo para las cárceles, más bien para los pobres se hizo para las cárceles. Y otro de los factores que hemos visto acá, los indígenas, como nosotros, en el caso de nosotros, que no hablamos bien el castellano, allí es donde más se nos margina y se nos vulnera nuestros derechos, que a diferencia de los que hablan o es su lengua materna, que es el castellano o el español, ellos pueden defenderse libremente, pueden expresarse con más facilidad. En el caso de nosotros, a veces no entendemos palabras que nos quieran dar a entender nuestros abogados, y peor cuando es un abogado que nos quiere decir en términos de ley. Ahí es donde ahora sí no sabemos cómo defendernos, se nos vulneran nuestros derechos. E igual cuando se nos detuvo, tuvimos una detención arbitraria bajo fundamentos de tortura y ahora sí bajo golpes durante un periodo de, en mi caso, un periodo de 3 días y 3 noches de estar torturándonos. Y estuve arraigado un mes para fabricar nuestros delitos, ¿no? Y hasta la fecha acá hemos estado acá, y los verdaderos culpables no, ahora sí, nunca caen en las cárceles, sino que se mantienen afuera porque ellos manejan ahora sí otros estándares de dinero, ¿no? Pueden comprar su libertad o sobornar a las autoridades para que les den su libertad. E igual se nos pasó a nosotros cuando nos detuvieron, principalmente nos preguntaron cuánto íbamos a darle para que nos soltaran, y entonces le seguimos la corriente, cuánto piden, y entonces ellos nos pidieron que querían 1,000,000 de pesos cada persona. Estas son las injusticias que se viven acá en este estado de Chiapas, no solo en este, sino en toda la República Mexicana y en todo el mundo. Bueno, pues lo que estamos escuchando es parte de esta entrevista de los compañeros allá en Chiapas, que siguen esta lucha, como ya lo habíamos escuchado, pues están en una lucha constante. Desde hace un año se están organizando para exigir su libertad. Y vamos a continuar con una canción. Esta canción se llama Las Leyes, de Evelyn Cornejo. Vamos a escucharla. Y vamos a regresar después de la canción con la segunda parte de esta entrevista a los compañeros de Chiapas. Vamos a escucharla. A mí me mata la ley. A mí me mata la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata. Matan la ley, a mí me matan la ley, a mí me matan la ley. aprueba megaproyecto medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced pa' protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. La ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Palestina, genocida, ley, hay para Cuba el bloqueo. Terrorista, leyes para el chileno, esclavizante, leyes para el pueblo pobre, la pena son leyes para nuestros recursos, las ventas son leyes para el que lucha, la cárcel son leyes que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando para que él siga engordando. Siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, matan las leyes. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me matan las leyes. Bueno, pues agradecemos mucho que nos den este espacio para escucharles. Si quisieran agregar algo, un comentario, pues adelante. Sí, no sé qué te parece si le paso a mis compañeros que quieran agregar su, como su organización. Sí, seguro, seguro. Permítame un ratito. Sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Yo me llamo Abraham López Montejo, la organización Voz Verdadera de la Mate, y estamos en la organización 2 de, con mi hermano, y se llama Germán López Montejo. Ahorita seguimos en, aquí en... Ahorita estamos en huelga de hambre, pero solo estamos 15 días nada más, pero vamos a seguir de plantón, como estamos siempre en plantón. Y como ahorita, como no hay nada de nuestro caso, por eso vamos a seguir luchando hasta que hagamos esto, porque la verdad no hay avance nada de nuestro caso, aunque estamos exigiendo de la, nuestra libertad, pero no nos hace caso, y tú como ahorita no están trabajando tampoco, por eso no está avanzando nada y estamos perdiendo el tiempo. Pero, y todavía vamos a seguir luchando y a ver cómo sale, y como todavía estamos en proceso, y cuando ya va la tercera sentencia, va 25 cada proceso, y bajamos a proceso otra vez, y a la segunda sentencia, y un proceso a 25, y otro proceso lo subieron a otro 25 más, y llegó a 75 por los dos procesos. Entonces, actualmente, ¿cuántos años de sentencia les han dado a ustedes? Pues todo, tenemos 50 por otro proceso y otro a 25, son 75 años por los dos procesos. Y ahorita ustedes, pues, ¿cómo se han sentido con estos 9 días ya de huelga de hambre? ¿Cómo se han sentido físicamente? Siempre se siente débil y de repente da dolor de cabeza. Eso es lo que hemos sentido de aquí. sé si quisieras agregar algo de a lo mejor la situación en la que se encuentran, cómo han respondido las autoridades ante esta huelga de hambre, cómo han actuado con ustedes. Bueno, las autoridades que no, ahorita como que no nos hace caso, porque no sé, porque siempre, todo el tiempo así es que no nos hace caso, no nos toma en cuenta con lo que estamos pidiendo. Solo que dicen que no están trabajando, pero no sé si es verdad como estamos haciendo, como lo vemos acá, y lo que van cayendo y van saliendo, y nosotros no trabajando y no nos hace caso. Y también queríamos preguntarles, ¿cómo ustedes creen que las personas que les estamos escuchando pudieran apoyarles a ustedes también en su lucha en esta huelga de hambre, a sus familias? En general, ¿cómo les podemos apoyar? Lo que quieren apoyar con nosotros, todo para nosotros, como todo tan bienvenido, lo que quieren apoyarnos con nosotros, la gente, lo que quieren apoyar con nosotros, para nosotros, sea todo bienvenido. Pues no sé si quisieras agregar algo más, alguna cosa que quisieras expresar. Solo lo que ahorita, como ahorita ya lo cerraron el paso también de aquí donde pasábamos siempre, y ahorita ya como teníamos un baño, ahorita como que lo quitaron el nuestro baño, y lo mismo que queremos otro baño también, y porque no, y en la noche podemos enfermar y no hay donde entrar en el baño. Sí, les restringieron el acceso al baño, nada más les dejaron uno, ¿verdad? Sí, porque como en la noche lo cierran, ya en la noche ya no hay donde podemos entrar. Bueno, queremos decirles que les expresamos nuestra solidaridad y pues esperando que con las acciones que están llevando a cabo pues se cumplan sus demandas y que estén lo mejor posible de salud, y pues les mandamos mucho ánimo. Gracias, realmente, y también a ustedes que tengan un buen día también, y que les agradecemos por su apoyo. Muchas gracias. No sé si quiera participar también tu hermano, si quiera decir algo. Ahorita le digo. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si te quisieras presentar, por favor, decirnos pues tu nombre, la organización a la que perteneces. Sí, soy Germán López Montero. Bueno, yo pertenezco a la organización La Voz Verdadera de la Mata. Sí, la organización nació en 2015. Nosotros, en nuestro caso, pues no hay muchas anomalías, porque nadie está señalando y no toma en cuenta las pruebas que ya presentamos. Eso, pues, ya ves que cuando levantamos la huelga y nos sentenciaron a 75 años, estábamos a 50, pero subió otros 25, pues. Ahora no hay muchas cosas más, porque no más vamos a presentar a unos testigos y nada más eso, y vamos a esperar que pase, como no están trabajando otra vez, y a ver qué llega a pasar otra vez. Y bueno, ¿cómo te has sentido tú en estos ya 9 días de huelga de hambre? ¿Cómo te has sentido físicamente? Pues estamos bien con la huelga, no, pues vamos adelante de los 15 días, creo que no hay. 15 días no es mucho, porque ya aguantamos los peores del año pasado, ¿no? Sí, que estuvieron bastantes días en huelga de hambre el año pasado, ¿verdad? Sí, así es, y como este 15 días como que no es nada. Bueno, pues ustedes dirán que no es nada, pero es bastante estar sin alimento durante 15 días, y pues sobre todo porque ustedes ya han llevado otras huelgas de hambre y pues el cuerpo también lo resiente. Entonces, pues por eso también desde acá estamos preocupadas y preocupados por su salud, y esperamos que con estas acciones que están llevando a cabo les veamos pronto en libertad. Y no sé si quieras agregar algo más, que quisieras decir algo más acerca ya sea de tu caso o de cómo les han tratado las autoridades en el penal después de haber anunciado esta huelga de hambre, si les han tratado peor o han cambiado algo las autoridades. Pues ahorita no ayer vino el Miguel Alarcón, el secretario, pues nada más que no digo que no va a valer nuestra huelga, no ningún preso lo van a sacar con esta COVID-19, porque si lo sacan presos, también los más internos van a decir que están enfermos también. Eso es lo que nos dijo el Miguel Alarcón, pues, como que quiere decir que nos dijo claro que no vale nuestra acción otra vez. Quisieras comentarnos de qué forma las personas que están escuchando en este momento sus palabras, podríamos apoyarles tanto a ustedes que están en su huelga de hambre como a sus familias que también les están acompañando. ¿Cómo podríamos apoyarles? Pues comunicar nada más cuando estamos comunicados y publican. Crean eso, todo eso, ¿no? Siga así, y pues acá no, como así de lejos nada más no podemos hacer nada, ¿no? Y ni entre la visita. Sería nada más eso por los comunicados nada más. No, acá no paran la visita. No taparon la visita, no. Ni no creo que par también el locutorio par. Las cosas sí, ya para todo eso, pero nada más eso. Bueno. Y pues, ¿quisieras despedirte con alguna palabra más o sería todo? Pues, para mí, yo le mando mucho saludo y agradezco mucho que están pendientes con nosotros. Ajá, sí, les mando mucho saludo a todos los que están ahí pendientes. Bueno, pues, no nos conocemos, pero sí que esperemos que algún día nos conocemos, ¿no? Claro que sí, esperemos que sea pronto verles libres y poder compartir también con ustedes. Reafirmarles nuestra solidaridad, les enviamos mucha fortaleza a ustedes, sus familias, a su equipo de abogados, al grupo de trabajo, no estamos todos, esperando que con las acciones que llevan pues se cumplan sus demandas, que estén lo mejor posible, de salud, ánimo y sobre todo que pronto recuperen su libertad. Muchas gracias. Acabamos de escuchar esta entrevista a los compañeros que están presos allá en el penal de Chiapas, en el penal número 5 de San Cristóbal, donde pues nos comentan de lo que han vivido en este periodo, de cómo ha sido la represión, esto que nos comentan acerca de las presiones que han recibido por parte del gobierno para que desistan en esta forma de resistencia que es la huelga de hambre, a la que se han visto orillados debido a las malas condiciones que tienen ahora frente a esta pandemia en el penal y también pues a lo injusto, a estas injusticias que se han cometido. Los compañeros llevan ya bastante tiempo en el penal, pero ahora pues se hace más urgente su liberación debido al riesgo que corren por las pocas medidas que se han tomado para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Ya que ya se han presentado algunos casos en el penal y algunos casos tanto en presos como en funcionarios del penal, donde no existen las medidas mínimas de higiene, así como algún tipo de protección para los internos o para los trabajadores del mismo penal, pues se hace más urgente su liberación y por eso es que deciden esta medida extrema, esta medida que ahora es todavía más complicada como es una huelga de hambre. Sí, y bueno, también pues resaltar un poco tres puntos que ellos mencionan. Uno es esta cuestión de que pues están muy preocupados porque ellos construyen un plantón ahí dentro de la prisión y pues desde ese lugar están resistiendo. Y pues esto que nos comentan de la cuestión de que los enrejaron dentro de el penal pareciera algo absurdo, pero bueno, pues los enmallaron, como dicen ellos, les pusieron una malla todo alrededor que les impide poder tener acceso a los sanitarios, les han dejado el acceso solo a un sanitario que lo utilizan las personas que ellos les llaman encamados, que están enfermos. Y pues también esto es un riesgo, no solo por la cuestión que ahí lo utiliza gente que pues también está enferma y por ahí también pueden ellos contagiarse de alguna enfermedad, no solo de COVID, pero también porque justo ese baño al único que les dan acceso, le ponen candado a las 10 de la noche y entonces no tienen manera de acceder a un sanitario por cualquier emergencia o cualquier cosa que necesiten, no pueden accederlo. Entonces ellos pues llaman a pues organizaciones de derechos humanos, hacen un llamado para que pues vayan, verifiquen lo que está sucediendo, en qué condiciones los están teniendo, ya ni siquiera por estas cuestiones que también comentan mucho, que es el poco acceso de medicamentos, que pues no tienen esta atención médica, sino ahora por esta cuestión que es como básica, como tener acceso a un sanitario. Y por el otro lado, pues también esta presión que ha surgido por parte de las instituciones carcelarias, de los funcionarios, para que desistan de la huelga de hambre y que con esta amenaza de que pueden trasladarlos a otros penales, lograron que los otros 4 compañeros que estaban en huelga de hambre junto con ellos pues desistieran de esta huelga de hambre. Y que pues no es para menos, también claro que sabemos que todas estas presiones justo para eso son, pero bueno, estar al pendientes también de que estos 3 compañeros, Abraham, Adrián y Germán, siguen en huelga de hambre, y no olvidarles, seguir muy de cerca lo que está pasando. Están pensando en una segunda etapa de acciones que pues ya nos comentarán y que estaremos difundiendo también. Y la última cosa que quisiera mencionar y resaltar pues también es esto que nos comentan ellos, de que es muy difícil también llevar a cabo, bueno, aparte de que todo su proceso jurídico es irregular y han estado ahí pues bajo tortura también, pues esta cuestión del idioma, que es difícil para ellos expresarse de alguna manera, entender, si también para cualquiera de nosotras y nosotros es difícil entender tantos términos jurídicos, imagínense para personas que pues ni siquiera entienden bien el idioma castellano, el idioma español, pues es otro de los obstáculos a los que se enfrentan. Entonces desde acá mandamos nuestra solidaridad con los compañeros y pues les invitamos a seguir al pendiente de este caso. Hasta el momento no son los únicos compañeros que siguen en huelga de hambre. Recordamos que eran 8 compañeros, desistieron 4 en este penal, en este Cerezo número 5. Y pues quedaron estos 3 compañeros, pero en el Cerezo número 10 de Comitán sigue preso otro compañero. Él también está en huelga de hambre y pues esperamos también poder tener comunicación con él en algún momento para también compartirles qué está pasando allá. Nosotros ahorita les vamos a leer un comunicado que sacó él, donde también denuncia que no le dejaban entrar la miel que necesitaba para mantener su huelga de hambre. Entonces también queremos mencionarles el caso del compañero. Este comunicado justo se publica el sábado pasado y pues en el programa anterior que estuvimos hablando sobre este caso de los compañeros de Chiapas ya no tuvimos oportunidad de difundirlo con ustedes, pero bueno, ahora queremos darle lectura y dice así: denuncia de nuestro compañero preso en huelga de hambre porque las autoridades del Cerez número 10 no le dan acceso a miel. 23 de mayo 2020, Cerezo número 10, Comitán, Chiapas, México. Denuncia pública. Organización Viniquetic en Resistencia, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, ZLN. A la opinión pública, a los medios de comunicación, a la sexta nacional internacional, a los defensores de derechos humanos, ONGs, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, al pueblo de México y del mundo. Hoy, 22 de mayo del año en curso, a segundo día de nuestra huelga de hambre en exigencia de nuestra libertad, el señor director Alejandro Constancio Hernández y el alcalde de turno David Arias Jiménez nos han tomado represiones como siempre lo han hecho, pero el día de hoy hemos solicitado el paso de la miel que consumimos durante la huelga, ya que nos han traído nuestros familiares y compañeros y nos han negado, no la quieren dejar pasar, con el argumento de que no han autorizado. Y lo que nos pasaron ayer fue muy poquito y se nos terminó el mismo día. Es por eso que pedimos la intervención de los derechos humanos, ya que en este centro todo el tiempo ha habido abusos de autoridad. Y por otro lado, denunciamos que hay varios enfermos en el interior de este centro que no están siendo atendidos, ya que, como hemos denunciado anteriormente, por la falta de personal médico y la falta de medicamentos, ya que solo contamos con una enfermera que no tiene ni autorización para dar recetas médicas. Es por eso que contradecimos las mentiras del informe dado por los medios del señor José Miguel Alarcón García, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad. Atentamente, Marcelino Ruiz Gómez. Y bueno, este es el comunicado, y pues también les invitamos a que estén pendientes de la situación tanto de Marcelino en el Cerezo número 10 como de Adrián, Abraham y Germán en el Cerezo número 5. Los cuatro compañeros siguen en huelga de hambre y la van a mantener durante 5 días más para después dar paso a las siguientes acciones en exigencia de medidas dignas para garantizar su salud y también en exigencia de su libertad. También, como lo escuchamos en el audio, son bastantes años los que han estado ya en prisión estos compañeros por delitos que no cometieron. Les invitamos a estar pendientes y pues sobre todo también para generar también una presión desde donde podamos, porque ya pasó una vez el año pasado con la huelga de hambre que tuvieron, y donde el resultado fue que les agregaron a su sentencia 25 años más. Ellos estaban sentenciados a 50 años, como lo escuchamos, y les agregan 25 años más. Entonces queremos que pues esto no se repita, que esta injusticia acabe. Desde acá exigimos la libertad de los compañeros presos en Chiapas y los compañeros presos y compañeras presas en todo el mundo. Agradecemos este esfuerzo también de los compañeros de habernos compartido esta entrevista. A pesar de estar pues dentro de este penal, desde allá se realizó la llamada, y pues agradecemos este esfuerzo que sabemos que implica mucho más de lo que pensamos acá afuera, que sería cualquier llamada. Agradecemos mucho y pues esperamos seguir en contacto con ellos para darle seguimiento a su caso. Pues si bien en estos momentos de pandemia o en estos momentos donde pues este virus nos ha hecho voltear hacia diferentes lados, pues no dejar de vista que siguen las problemáticas de antaño, que estos problemas con los que estábamos antes del COVID pues no han desaparecido mágicamente, al contrario, esta serie de injusticias, esta serie de desigualdades pues se ha agravado cada vez más. Hacemos este llamado a estar pendientes a estas problemáticas de los presos, a que les escriban cartas, a que se solidaricen, a difundir los diferentes casos y también estas otras problemáticas que se viven de la violencia contra la mujer, de la violencia racista, de los diferentes tipos de violencia. No dejar de luchar y resistir ante estas injusticias que se cometen en todo el mundo y seguir resistiendo. Bueno, y con esto terminamos la participación de Ajolote Radio, agradeciendo a toda la banda que ha hecho posible estos 10 cadenazos radiofónicos, todas las cuestiones logísticas y técnicas que se llevaron a cabo, toda esa chamba, como también pues las participaciones de cada radio, de cada medio libre, las colaboraciones que ha habido, las participaciones de mucha gente que hemos escuchado a través de estos 10 cadenazos en diferentes programas, que dan pues su opinión, su sentir sobre diferentes temáticas y aspectos que nos atraviesan con esta emergencia sanitaria, que pues también son cosas que ya veníamos padeciendo y viviendo desde antes. Entonces, a todas esas voces que se incorporaron, no solo a las radios y a las personas que conducen los programas, que están ahí detrás del micrófono, sino también a todas esas voces que participaron en entrevistas, que participaron con un cuento, que participaron con un sentir, con un pensar. Gracias, porque sin esas voces, sin esas participaciones, estos cadenazos no fueran posibles también. Y pues desde acá en Ajolote también agradecemos a toda la banda que mandó sus colaboraciones. Estamos muy agradecidas con todas y todos y esperen nuevas sorpresas de esta organización que se está dando de los medios libres en México y en el mundo. Nos despedimos de este décimo cadenazo. Recuerden, no odies los medios, siembra los libres. Escucha, comparte y difunde. Piratea. Y recrea los medios libres.